Hola, mi nombre es Eduardo Valenzuela, integrante de Radio Manque y bueno, representante de esta orgánica en el día de hoy, donde en la Mar Chile nos hemos integrado y así vamos armando lazos, vamos solidarizando, vamos trabajando de manera horizontal y vamos quebrando esta estructura jerárquica y de dominación que nos tienen impuesto el sistema. Así que un saludo fraterno para todos los integrantes también de Mar Chile y fuerza para lo que se viene. Saluda Ana Holguín Silva y soy la coordinadora de la red Arcos Chile, una red que promueve y defiende los medios locales, populares, por el derecho a comunicarnos. Y hoy ha sido una jornada muy importante de AMAR, porque somos socios de AMAR Chile. Y en esta jornada ha sido muy gratificante, muy importante reunirnos, encontrarnos nuevamente para compartir, para desarrollarnos y seguir avanzando en este tremendo trabajo, tremendo desafío que es posesionarnos y que realmente tengamos una nueva ley de comunicación. Mi nombre es Juan Ortega, soy de ECO. Y quiero saludar el encuentro, que nos hayamos juntado ya en un ejercicio de articulación bastante bueno, y saludar esta etapa de AMAR, donde se llena de experiencias nuevas, de experiencias jóvenes, de gente que está haciendo radio desde los territorios en diferentes regiones y que están apostando por nuevos modelos de radio comunitaria. Así que contento porque ha sido una jornada exitosa, hemos producido material, hemos discutido, hemos debatido, hemos elegido nuevos representantes, así que habla de que una AMAR que se mantiene vivo, que es un referente que construye discursividad en Chile y fortalece el movimiento radio comunitario. Hola, soy Marcela de la Radio Conciencia y mandarle muchos saludos fraternos a la AMAR Chile por la convocatoria, que tuvo una buena cabida hoy, lo pasamos súper bien, ojalá se hagan más por más seguido, y eso, un saludo para todos. Raúl Rodríguez, de la radio Juan Gómez Millas. Bueno, muy contento por lo que ha sido esta jornada, porque nos hemos encontrado con gente nueva, con nuevas radios, con nuevos proyectos de articulación de la red, y yo creo que lo que se ha propuesto hoy en día es hacer un trabajo más colectivo, que no solamente parta desde la mesa, sino que también a partir de comisiones, de metas en términos de capacitación, de formación, de actividades, de defensa legislativa. Nos pone muchos desafíos por delante de para poder articular la mesa de AMAR Chile y también a todos los asociados a nivel nacional.